Tiene la vida tantos encantos que no sé cómo nosotros nos ahogamos en lamentos. Piensa en las cosas bellas que tiene la vida. Sé que esa lágrima que va naciendo de tu alma deja que brote una sonrisa de tus labios. Piensa en las cosas bellas que tiene la vida. Piensa también en las sorpresas que nos han de llegar. No todo es tristeza. Si el amor no ha tocado a tu puerta, si el amor no ha tocado a tu puerta, deja, ya vendrá. Que va naciendo de tu alma, deja que brote una sonrisa de tus labios. Piensa en las cosas bellas que tiene la vida.